Buenos días, Buenos hermanos. días, La paz hermanos. del La paz Señor. del Señor. Bueno, yo creo que Yo Rafa creo ya que no me va a Rafa ya no preguntar me a va a mí porque preguntar a voy a mí predicar porque a voy a través de predicar a un través de un libro libro que me acercó me mi acercó hermano mi Gabriel hermano Gabriel Mendoza. Mendoza. Si bien no tengo No todas las tengo todas actitudes que las tienen actitudes que estos tienen estos hombres y hombres, a de pesar de estar mucho estar tiempo en la mucho tiempo en la congregación, congregación, todavía tengo todavía tengo situaciones en las que situaciones en las que debo debo ser formado, ser hermano. Ha formado, hermano. Ha sido sido de gran, gran, realmente realmente ayuda este libro. ayuda Así este que, libro. hermano Así que, Gabriel, hermano Gabriel, gracias. gracias. En buena hora En buena acercaste hora este acercaste libro. este libro. Voy a hablar Voy a únicamente hablar de dos únicamente de personajes dos de este personajes de libro este y dos libro, dos personajes personajes que no han sido que no han incluidos, sido pero que incluidos, me pero parece que que me son parece que dignos de son que dignos de que hoy día lo hoy día lo hablemos. hablemos. ¿Qué es lo que signa la vida de estas personas de las que voy a hablar? Simplemente es la obediencia. Es la obediencia en el llamado que tuvieron y cómo Dios tomó a estas personas que las únicas cualidades que tenían es haber nacido en este mundo. Pero que después de que Dios tomó sus vidas, yo estoy convencido que fueron personas piadosas, de mucha oración y constantemente vislumbrando el quebrantamiento de la vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Señor Jesús, estoy en esta hora delante tuyo. Voy a dar una meditación. Yo también soy de los que más que piensa, siente de que este lugar, Señor Jesús, es un lugar más que de privilegio, de mucha responsabilidad. Y tú, Señor Jesús, desde tiempos antiguos viene mostrando el celo que tienes por la iglesia y por la predicación. Así que estoy en tus manos, Padre, para transmitir estas verdades que tú has puesto en el día de hoy y que sean de ayuda para todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien. El título de hoy, Hombres insignificantes para trabajos glorioso. Bueno, voy a pedir a mi esposa que me cronometre. Cuando estemos en 50 minutos, me avisas. Si no llego a terminar, va a haber otra oportunidad de poder seguir. ¿Qué quiero vislumbrar con hombres insignificantes? Todos los que estamos aquí quizás hayamos ya alcanzado algún conocimiento, otros quizás están en el proceso del conocimiento y otros quizás ni siquiera están acá, pero Dios puede traerlos. Hay un parámetro que quiero poner como ejemplo. Cuando Jesús llega para cumplir el mandato del Señor, escribas, fariseos, saduceos eran hombres de mucho renombre, soberbios, orgullosos. Eran hombres que habían trabajado en las escrituras, ya sea por celo, por contienda, se paraban en las calles, oraban, se ponían largas filacterías y todos esperaban de que de alguna manera realmente. Si usásemos la lógica humana, o sea, Jesús tendría que haber venido a ellos, a estas personas que estaban dedicadas a al estudio de la Biblia. Cuando hablamos de saduceo y fariseo, muchos de los cristianos ya ven al enemigo. Escuchen, los saduceos y fariseos eran estudiantes de la Escritura, como ninguno de nosotros quizás seamos estudiantes de las Escrituras. Eran hombres que estudiaban la Torá, pero tenían un problema. No creían en la Torá, solamente la estudiaban. ¿Por qué no creían? Porque cuando vino Jesús, le rechazaron. Y Jesús tomó a sus seguidores de 12 hombres insignificantes, pescadores, hombres que no tenían mucho conocimiento para hacer el trabajo grande que hoy se hizo. Así que, si usted está sentado allí y dice, yo no estoy trabajando en la congregación, no tengo nada, no tengo conocimiento, yo soy torpe, soy brusco, o si no, tengo mucha lectura y tengo algunas cualidades que no son buenas, les quiero decir algo. Cuando el Señor elige a una persona, Él le va a dar todo para que haga este trabajo, así que usted puede ser elegido para el trabajo, tanto hombres como mujeres. ¿Qué es lo único que pide el Señor? Que cuando Él te diga que lo haga, seas obediente. Y para hablar de la obediencia, vamos a hablar de un hombre desobediente primeramente. Vamos a ir al libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro profético, pero cuenta la historia de Jonás, porque vemos a Amós que profetiza, ese Abdías, Miqueas que profetizan, los libros de profetas mayores como Isaías, Jeremías que profetizan, también se cuentan historias. Pero esta es la historia del profeta que tenía que profetizar. Estamos más o menos en el siglo VIII, durante el reinado de Jeroboam II. Evidentemente, bueno, Jonás ya viene profetizando quizás contemporáneo a Amós, o sea, ya viene profeta, o sea, era un profeta. Aquí vamos a ver solamente un fragmento de la historia de Jonás, que es nombrado en el libro de los Reyes. Algunos dicen de que ese Jonás que es nombrado en el libro de los Reyes no es Jonás, pero bueno, los estudios específicos denotan de que Jonás ya viene profetizando, ya viene el Señor trabajando con él, porque si no, no estaría acá y no nos hablaría de esta historia. No hay evidencia de que Jonás sea el autor de este libro. O sea, no hay evidencias. Pero sin embargo, podemos entender que hay alguien que lo tuvo que escribir, ya sea cercano a Jonás, o que Jonás le contó, o el mismo Jonás, que no puso él su autoría, porque evidentemente iba a ser de alguna forma menoscabado el libro. Así que tenemos la historia de Jonás para entender a dónde iba este profeta y a través de la desobediencia también vamos a ver el celo de este profeta. Es un libro de narración moderna para los tiempos que datan en Israel cuando se hizo el canon. Hablamos del canon judío, no estamos hablando del canon del Nuevo Testamento. Los judíos eran celosos para incluir libros en sus rollos, en sus sinagogas. Así que Jonás era un libro que tenía términos muy modernos para la época. O sea, más que modernos, tenían términos, relatos que eran, digamos, no inapropiados, pero con palabras que eran más, no tan usadas, como los rollos de Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías y Malaquías. Sin embargo, eso no hizo que el libro fuese rechazado, sino que fuese agregado al canon. Así que bueno, pero este libro fue asentado de alguna manera más completa y posiblemente también revisado en el tiempo de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías tuvieron una batalla bíblica. Tenemos que entender que todo lo que tenemos hoy en día del Nuevo Testamento no viene del rey David, ni de los jueces, ni de Samuel, viene de Esdras y Nehemías. Así que, sobre todo, Nehemías tuvo que hacer una revisión completa y dicen que Nehemías rechazó muchos libros y que tenía uno de los libros, antes de seguir, es el Génesis. Había muchos relatos o sea, si bien el Génesis estaba completo, había muchos escritos que eran importantes y él tuvo que elegir y a veces parchar las historias, más que parchar, elegir cómo acomodarlas. Uno de los ejemplos es Génesis 1 y Génesis 2, que Génesis 1 cuenta el relato de la creación y Génesis 2 parece volver a contarlo, o sea, volver a hablar de la creación del hombre. Pero dicen que, bueno, tuvo que elegir los escritos, ponerlos cuidadosamente. Hubo un trabajo apropiado para esa época y gracias a ellos también tenemos el libro de Jonás hoy en día en nuestras Biblias. Y también gracias a los que revisaron e hicieron el estudio, como Casiodoro de Reina, que realmente yo soy de los defensores de la Reina Valera, y también soy defensor de la Reina Valera actualizada, porque pienso que es un libro, que el idioma español es un idioma muy rico y que realmente debería ser el libro base para traducir a los demás idiomas. Pero vamos a Jonás. Bien. Jonás, hijo de Amitai, dice que vino palabra de Dios a Jonás para que vaya a Nínive, para que vaya a Nínive a pregonar lo que Dios tenía contra Nínive. Y lo primero que vemos de este profeta que ya viene profetizando en los tiempos de los reyes, es que cuando se dio cuenta de que Dios tenía una palabra para Nínive, lo primero que hizo es No lo voy a hacer en absoluto, porque él era profeta en Israel. Pero ahora se lo mandaba, creo que 600 kilómetros, no recuerdo si un poco más, hacia Nínive, para que profetizase allí. Acá vemos un contexto importante. Jonás es un hombre celoso, sabe que Nínive es enemigo acérrimo, eran enemigos de Israel, así que él no puede, de alguna manera, concebir de que Dios lo mande a sus enemigos, a los que nunca quisieron a Israel, a dar una profecía, sabiendo él en su corazón de que se podían convertir de sus males. Así que la primera opción de este hombre insignificante es la desobediencia. Hermanos, ¿qué tendría que haber hecho Dios acá? ¿No les parece que tenía que haber buscado otro? Otro mejor, obediente, otro, un hombre que tenga, que sea manso, que un hombre que tenga en todo el atisbo de la verdad y el amor para ir y predicar. Y la cualidad más importante, la misericordia. Pero nos encontramos con un Jonás inmisericorde, profeta de Dios. Hasta todo lo que Jonás tenía, todo lo que Jonás era como profeta, acá lo estaba tirando por la borda. Pero ese es el rato que nosotros conocemos. Dice, leamos un poco. Jehová le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, se fue en dirección opuesta. O sea, si tenía que ir, calcularse, 800 kilómetros a Nínive, se fue 800 kilómetros. O sea, ¿pero por qué hace esto? Porque él tenía un conocimiento de que se podía huir de la presencia de Jehová. Pero es que no es que se podía huir de Dios, sino que se podía huir de la desobediencia. ¿Qué decía? Jonás sabía algo, que si Dios estaba empecinado en hacer algo, lo iba a hacer, pero que no lo iba a hacer con él. Y Jonás sabía de que Dios podía cambiar su mente, así que él, ¿qué hizo? Si Dios me cambia mi mente, me va a encontrar muy lejos, porque dijo que la profecía era que a 40 días, de aquí a 40 días, Dios iba a destruir. Así que él saca la cuenta y dice, si yo me voy allá, hasta que Dios me traiga hace 40 días y ya está. Se acaba Nínive, no hay nada que hacer. Y encontramos entonces a Jonás huyendo de la presencia de Dios. Huyendo de el trabajo que Dios le había dado. Pero escúcheme, es un celo adverso, imagínense, es tanto ese celo adverso que tiene Jonás de no querer hacer el trabajo, que él prefiere morir. O sea, desobedecer a Dios es tremendo. Y aquí vamos a resaltar a este hombre insignificante para exaltar al Dios significativo de todos los tiempos. Jonás es contado como uno de los héroes inconcebibles en el libro de John MacArthur. Pero hay algo que tiene este predicador John MacArthur que dice, al final de todo el único héroe es Jesús. El único héroe es Jesús, porque cuando Dios está empecinado en hacer un trabajo contigo, hermano, no importa quién seas, no importa si has leído toda la Biblia, cuando Dios está empecinado en hacer un trabajo, Él lo va a hacer y donde quieras que vos estés, te va a traer. Sería bueno que si Dios nos da una orden, nosotros vayamos en pos de Él. Pero este hombre, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue, tomó un camino que iba a Tarsis. Dice que descendió en Joppe y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, cuidado, no viajó de balde, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos. Y acá, desobediente. Y ahora vemos egoísta y poco amor por la vida del prójimo, porque encima se sube a la nave donde había muchas personas y agarra una tormenta tremenda. Mientras todos estaban asustados, dice que estaban clamando a sus dioses, estaba abajo él. ¿Qué hacía Jonás? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo tranquilamente, o sea, no le importaba. Él decía, si la nave se va a pique conmigo y con todo. Qué poco amor al prójimo realmente, o sea, qué empecinado estaba en no cumplir la voluntad de Dios. Qué empecinado estaba en directamente, o sea, si Dios quiere, tiene que salvar a Nínive, que lo salve con otro profeta. Ahí está todavía Amós, contemporáneo, y hay muchos otros que se nombran, aquí, bueno, que va a llenar el trabajo, yo no lo voy a hacer. No quiero que estos piojosos se salven. ¿Ha tenido alguna relación adversa con alguna persona? Un vecino así bien, o sea, ¿qué te dice este vecino? ¿Encima de molesto? O sea, no se va a salvar nunca. No se va a salvar. Y más, no solamente, lo denunció varias veces usted, porque puso la música cristiana fuerte. No solamente eso, tuvo que ir a hacer una exposición a la policía. Y encima quedó detenido por culpa de ese vecino. ¿Nunca tuvo un vecino así tremendo, malo, malicioso? Nosotros teníamos unos vecinos al frente de la casa, los Tiz de apellido. Eran tremendos. Los Tiz eran tremendos. Pero sin embargo, nunca se me mandó a predicar el Evangelio. Tenía que haber leído, haber ido. Imagínense que Dios le manda a usted a que hable con esta persona. Y hace unos 5 o 6 minutos le apedreó la casa, le rompió los vidrios. Y dice, mira, te mando, hermano querido, te mando, hijo mío, a que vayas y le prediques a tu vecino, porque de acá yo a un tiempo lo voy a matar a todos. Y ni siquiera te conmoves. Decía, ay, Señor, que los mate, que los mate, que se vayan al fuego, que los mate. ¿Qué hago yo? No. De acá a una semana lo vas a matar, Señor, sí, listo. Pero yo tengo que predicarle para decirles que vos los vas a matar. Pero si se llegan a arrepentir, no los va a matar. Encima van a tener que ir conmigo al reino de los cielos. No lo aguanten la tierra, no lo aguanten el reino de los cielos. ¿Y qué hace vos? Te toma un colectivo. Y te va a Rosario. Te huís de la presencia del Señor. No conforme con eso, en el lugar donde vos estás, el Señor larga una tormenta tremenda y un terremoto. Y se están cayendo las casas, hay chicos, niños. Y vos estás tranquilo durmiendo allí, que no te importa nada. Bueno, esto es, digamos, en una analogía, una comparación de lo que hizo Jonás. Pero después que el barco está básicamente con las olas pesadas, dice que las mayores olas son olas de más de 30 metros, así que John MacArthur piensa de que había olas importantes que chocaban contra el barco de madera, que era un casco de madera, no es como ahora los barcos están más preparados, y igual se hunden, y así que va, lo despiertan a Jonás, porque dice, los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron las manos en seres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, comenzaron a aliviar el peso. ¡La comida! Estaban tirando la comida. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, dice, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, el capitán, se acercó y le dijo, ¿qué tenés acá, dormilón? Despertate y comienza a clamar a tu Dios, porque todos estamos hablando, o sea, clamando a nuestro Dios. Y le dijo, soy hebreo y creo en Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice en el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Entonces se dieron cuenta de que este huía de la presencia de Jehová. Habían echado suerte y se dieron cuenta de que él, o sea, la suerte había quedado en Jonás, de que él estaba en falta. ¿Y qué le dijo Jonás? Yo huí de la presencia de Jehová, hagamos una cosita, vayamos hasta un puertito y de ahí me manda de nuevo para Jerusalén, de ahí me voy yo, para Israel, de ahí me voy a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Échenme al mar. Me echan al mar y estoy seguro que el mar se va a calmar. Échenme al mar. ¿Qué pasó? Efectivamente le echaron al mar y la tormenta, si apenas toca el cuerpo de Jonás el mar, la tormenta se calma. Y tomaron, dice el 15, a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Se ¿Cómo se llama? Los del barco se convirtieron. Los del barco se convirtieron. Ni siquiera predicó Jonás. Bastó con que lo tiren y se convirtieron. Y temieron a aquellos hombres, dice, en gran manera. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A Jonás lo tiran al mar. Y se va hundiendo. Me imagino que Jonás ni siquiera hace por nadar. O sea, Jonás se quiere morir. O sea, no tenía, o sea, no se iba a suicidar porque sabía que era un pecado. Pero prefiere hundirse. Y Dios manda un pez y lo toma a Jonás. El capítulo 12 es la oración de Jonás. Dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Porque Jonás comienza a darse cuenta de que es fea la muerte. Dice, yo me quiero morir, ¿sabe qué? Mátenme. Es horrible la muerte. Y sobre todo la muerte silenciosa y en cámara lenta que estaba, se estaba ahogando. O sea, y aparte de que se estaba hundiendo, cuando más te hundís, la presión del agua comienza a hacer efecto en el cuerpo. Hace un efecto adverso, o sea que comienza como a apretarte. ¿Por qué? Por la falta, digamos, de oxígeno en el cuerpo y por la cantidad de peso del agua. O sea, el peso y la densidad del agua es como que te ponen un yunque encima. Entonces, mientras más te vas hundiendo, más el cuerpo se va compactando. O sea, hasta el punto de que puede implosionar, como dice, puede reventar de adentro hacia afuera. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces, dice él, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, aún tiene él la convicción de que igual va a ver a Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia se abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Yo creo que esta es la expresión más tremenda de agonía y de muerte. ¿Usted quiere saber cómo es la muerte en poesía? Acá está. Rodean, se abren los abismos, comienza a morirse, y estando en el vientre del pez, tiene que estar entre la mugre que comió el pez, entre las algas. Los ácidos del pez tienen que comenzar a trabajar. John MacArthur dice, pobre pez, tuvo una indigestión de 3 días. Porque realmente, en menos de 24 tienes que haberlo digerido y comenzar, ¿no? O sea, lo sacó enterito. Tuvo que pasar eso para que este hombre busque a Dios. Tuvo que pasar esto, estar al borde de la muerte para que él sea sacado del lugar y que se cumpla el trabajo. Pero aquí vemos algo importante. Cuando Dios te ha mandado a hacer algo, hasta que no lo cumplas, no te vas a morir. Así que, ahora, después que lo cumples, evidentemente, tampoco, bueno, no lo voy a cumplir porque si no me muero. O sea, hasta que no se cumple el trabajo de Dios, Él no va a dejar estar en tu vida insignificante para que cumplas el trabajo y el propósito que él tiene. Este hombre desobediente, la única forma que Dios tenía de convertirlo nuevamente era a través de esta terrible, terrible acción. Y él se va a Nínive. Y Nínive se arrepiente, hace luto. Se arrepienten todos. ¿Y qué hace Jonás? Gracias, Señor, porque se arrepintieron mis vecinos malos, ¿no? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice. Y oró a Jehová y dijo, ¿no es esto lo que yo te había dicho estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Y encima viene y le dice, por eso, Señor, por tu culpa, yo tuve que ir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Amén, hermano. Gracias por ese Dios de terciopelo. Amén, hermano, clemente y piadoso. Tarde en enojarte y grande misericordia. Otra vez, amén, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Escúchame, te sacaron del pe. Rogaste y pediste, Señor, y ahora que quiere que me quite. O sea, no podía soportar. Pero Dios ama a Jonás, porque ve el celo. Era un celo tremendo por Jerusalén y por el templo. O sea, él sabe que Jonás, aún en toda esa desobediencia, es un hombre íntegro, en el amor que tiene hacia la ley. Y si bien es un pecado lo que Jonás sintió, Dios le ama. Le dice, te ruego que me quite la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y acá me tengo un poquito. O sea, no voy a hablar de la no es una apología del enojo y una etimología, pero ¿hacen bien en enojarse en cosas? No hace bien enojarse. La verdad es que no hace bien. Le hace mal al cuerpo enojarse. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. O sea, ellos se arrepintieron, pero Jonás, en vez de agarrar, volver a Israel, todavía tiene esperanza de que Jehová lo destruya. Se destruye, bueno, capaz que Jehová se vuelve y dice, no, mirá Jonás, pobrecito, lo que hizo, no, lo destruye. No. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Preparó una calabacera, la cual dice que creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra, y Jonás se alegró grandemente. Porque dijo, sí, Dios está conmigo, Dios me ama, y él le pone la calabacera. Pero venía el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió, dice, la calabacera y se secó. Y al salir el sol, le quemaba. ¿Alguna vez estuvo en algún lugar donde no había sombra? ¿Cuántos hombres acá se sacrifican por ir a pescar y están en medio del río en el sol ahí? Bueno, imagínense, un sol ardiente. Encima Dios le había dado una calabacera, vino un gusano y la liquidó a la calabacera. Y dice que Jonás se enojó. Y acá viene la enseñanza principal. Dice Dios en Jonás 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, y dale con la muerte, Jonás. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? O sea, Dios tiene misericordia de todos porque Él los hizo. Miren, Dios tiene misericordia hasta de más perverso. Porque Él lo hizo. Así que le está diciendo, esta es la enseñanza más importante, le está diciendo justamente a Jonás, vos no hiciste nada de esto. El que lo hice fui yo. Así que yo tengo misericordia de ellos. John MacArthur, cito, dice que estos 120,000 personas son niños, porque Nínive tenía mucho más habitantes. O sea, Dios le está diciendo, hay inocentes, hay niños inocentes ahí, que recién están creciendo, que no saben discernir entre bien y el mal. Y vos no tenés piedad de ellos, pero aparte también tiene piedad de las personas grandes. Jonás es uno de los hombres realmente insignificantes para un trabajo glorioso, porque realmente Dios lo tenía que haber desechado. Si un empleado te falla, ¿qué haces? Lo desechás, ¿no? Si esta persona realmente es un estorbo para el trabajo. Pero Dios ve las cualidades del hombre más allá de lo que el hombre puede ofrecer y puede transformar. Dios está viendo cualidades que quizás nosotros no podemos ver. Y usted, hermano, tiene una cualidad que no puede ver, pero que Dios va a usar o puede usar. Tiene que tener el valor de cuando ese trabajo llegue a su vida, aunque ese trabajo sea en contra aún de sus sentimientos, usted pueda realmente hacerlo. hombres insignificantes para trabajos gloriosos. Ahora voy a hablar un poco de Eliseo, el hablador esforzado. El hablador esforzado. Eliseo está sitiado o situado en Israel aproximadamente del 850 al 800, donde es el término que él profetiza en Israel. Es sucesor de Elías para los reinados de Jorán, Joacás, Joás, Jaí. Es hijo de Safat, es profeta. Eliseo significa Dios es mi salvación. Pero este hombre insignificante, quiero que vayamos a Segunda de Reyes, a Primera de Reyes, perdón. Y en este capítulo de Primera de Reyes comienza hablando de cómo Elías huye de la presencia de Jezabel. Estaba decidida a terminar con la vida de Elías. La historia cuenta de que él se va a un lugar y porque sentía, dice, vivo celo por Dios. No podía estar en presencia de un pueblo que era de un pueblo y una mujer que eran realmente repulsivos. Vemos en el 19:10 que dice que le respondía a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y sabemos toda la historia de cómo Jehová, con un vida apacible, se muestra a la vida de Elías. El capítulo 19 cuenta cómo Dios le pide a Elías que vuelva para ungir a reyes en el camino mientras volvía. Y mientras pasamos del 19 al 20, o al llamamiento de Eliseo, no se dice que Dios le había dicho que le iba a dar un sucesor. Pero vemos que Dios, en la acción de Elías, o sea, del trabajo de Elías, Elías era un hombre solitario, Elías era un hombre suficiente o autosuficiente y también muy dependiente de Dios. O sea, los cuervos dieron de comer pan. Era un hombre con mucho poder, hacía milagros. Recordemos de cómo cerró los cielos y los volvió a abrir para que lloviese, hizo descender fuego, hizo milagros de hizo milagros de resurrección, y era un profeta con un caminar perfecto con Dios. Era un caminar perfecto con Dios. Era un profeta que, si uno puede decir, realmente santo, hermanos, apartado del mal, santo, que estaba en comunión con Dios, de tal punto que Dios se le muestra a él en un silbido apacible, se le muestra quién es, en una relación directa, un hombre piadoso, un hombre piadoso, si se puede decir. ¿Y quién era Eliseo? Era un labrador esforzado. Estaba arando con 12 yuntas de bueyes solo. Cuando él, antes que él, o sea, que Eliseo lo encuentre, y durante, mientras que lo encuentra, estaba solo con 12 bueyes. O sea que era totalmente lo opuesto a Elías. Posiblemente era un hombre rudo, calvo, pero rudo. Y estaba arando. Era un hombre esforzado, esforzado por la tierra. No tenemos a Eliseo en ninguna parte, sino hasta el capítulo 19, versículo 19. No se lo ve. No vemos que sea nombrado antes. Era un trabajador. Pero sí sabemos, entre los grises que tiene la Biblia, de que sí conocía a Elías. De que sí conocía a Elías y sabía que era un profeta de Dios. Leamos un poco 19 y 19. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. ¿Qué es el manto? El manto es poder y autoridad de Elías, poder y autoridad del maestro, y estaba cediendo el poder, la autoridad y todo lo que Elías era a Eliseo. Quizás Eliseo lo estaba viendo venir a Elías y siguió trabajando. Posiblemente se detuvo porque vio que venía, se detuvo. Porque dice, bueno, Elías viene a mí, posiblemente trae una profecía para mi vida. Pero Elías, ¿qué es lo que hace? Tira su manto. No se dice que Eliseo era un gran orador. No se dice que Eliseo era una persona en mucha comunión con Dios. No se dice nada de Eliseo. Un hombre insignificante. Totalmente distinto a Elías. Elías aparece, Elías Tisbita aparece en 6 capítulos anteriores a estos, trabajando y haciendo profecías, haciendo milagros, yendo en contra de rey Acab y haciéndole entender a Acab la verdad y el poder de Dios, yendo contra los profetas de Baal. Y vemos un hombre poderoso, pero Eliseo, sin embargo, hijo de Safat, era un simple labrador. Hermano, nosotros estamos acá como simples personas. Imaginemos. O sea, que en algún momento del trabajo, esta es una imaginación. Nuestro hermano Gabriel agarra y le da la Biblia a usted. Le dije a Gabriel Mendoza y le da la Biblia. Y yo puedo decir, bueno, o me da la Biblia, yo puedo decir, ¿por qué me está eligiendo a mí? Yo lo primero que digo, che, y. O sea, me está dando la autoridad y el poder. O sea, hace como 3 semanas que no agarro una de la Torá. Sí estoy en comunión con Dios, pero tengo mucho trabajo acá. Este es el campo de mi familia. Es mi sustento, el sustento de mi padre, el sustento de todos los que están detrás mío. Y ahí hay una decisión por la cual sabemos que Dios eligió a Eliseo. ¿Qué haría usted? Dice que entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y las dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Carneó los bueyes, rompió el arado y lo entregó todo, dijo yo. O sea, no le dijo, mira papá, acá tenés todo, seguí arando a vos, no. Acá se terminó. Lo que yo hacía, lo que hacía, pues se terminó. Lo coció todo y se lo dio al pueblo. ¿Por qué se lo dio al pueblo? Porque el pueblo lo vio llegar con el manto de Eliseo. También con el manto de Elías, perdón. Y también lo vio llegar con Elías. Posiblemente hayan comido todos allí. Este hombre insignificante, ¿qué es lo que tenía? No tenía todo el conocimiento de la Torá. No tenía muchos días de oración. No tenía quizás el temple que tenía Elías. Pero tenía algo que Dios había visto en él. Obediencia, mansedumbre. ¿Y sabe lo que Dios, sabe lo que cuesta tener obediencia? Venimos de un hombre como Jonás. Todo lo que tuvo que hacer Dios para traerlo. ¿Y sabe lo que es esto? Bueno, Llama a Elías, lo rodea del manto de él y lo pone como discípulo. Él llama a Eliseo, perdón, y lo pone como discípulo de Elías. Dos personalidades tan diferentes. Sin embargo, Eliseo lidera varias generaciones de profetas y amonesta a varios reyes. Y la extensión del trabajo de Eliseo, a la par, pareciese ser un poco más extenso que el trabajo de Elías. Porque desde que tomó el ser discípulo de Elías, anduvo con Elías viendo todo lo que él hacía, o sea, de él lo instruyó en todo momento. Vamos a Segunda de Reyes 2. Se estaba preparando algo, ya Dios lo estaba preparando a Eliseo. Estaba preparándolo y entonces Eliseo se dio cuenta que pasaba algo. Porque dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo que le dijo, no puedo dejarlo. No puedo dejarlo porque si Dios va a hacer algo con él, o sea, yo necesito saber. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Obediencia, sujeción. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Jesús le vino diciendo a los discípulos, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, y ellos no lo entendían. Esto viene y le profetizan a Eliseo y le dice, hoy tu Señor, el que te eligió, el conductor de tu vida, se va a ir de tu presencia. Y él dijo, sí, yo lo sé. Shh, cállense. Por eso le siguió. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tus señores sobre ti? Bien. De allí la historia se extiende en que van hasta el Jordán, Elías toma su manto, abre el río, pasan al otro lado. Y al pasar al otro lado vamos a Segunda de Reyes, en 2:9 dice, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, antes que yo sea quitado de ti. Como el mago de la lámpara, ¿no? En eso, que esa leyenda. Esto no es un mago. Es Eliseo diciéndole, me seguiste hasta aquí. Llegaste hasta este lugar. Ahora, pedí lo que quieras. Pedí lo que quieras. Y yo lo voy a hacer por ti. Y él posiblemente tenía que haber pedido cualquier cosa, mira, déjame volver a mi viejo, dame más arados, bueyes, yuntas, dame algo, o sea, devuélveme esos 100 veces lo que tuve, pero no. Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué bárbaro, ¿no? Qué poder. Cuando llegamos a los pies de la cruz de Cristo, ¿qué le pedimos? Ayúdame con el alquiler. Ayúdame con mi familia, ayúdame con mi auto, ayúdame con mi trabajo, mira, me trata mal mi patrón, ayúdame con mis enfermedades, mira, no estoy bien en mi situación de, o sea, diaria, ayúdame con mis hijos. Pero estando en el pie de la cruz de Cristo, alguno podría decir al Señor, dame doble porción de tu espíritu. Pero Dios da únicamente eso, ¿para qué? Para un trabajo. Este hombre insignificante realmente es inspirador. ¿Qué le dice Elías? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere, que fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Cuando pides algo al Señor espiritual para la obra, tienes que ver al Señor en la luz de su espíritu para que estas cosas te sean hechas. Vemos qué es lo que pasó con Eliseo. Vino el carro de fuego, vino un torbellino, fue levantado. Y él dice, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, le rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y aquí en adelante Elías comienza a hacer milagros, y la lista de milagros que hace Elías desde segunda de Reyes, pasando por el 6 hasta el capítulo 13, si usted puede leerlo detenidamente en su casa, son todos los milagros poderosos de Cristo Jesús en Eliseo. A veces me confundo, digo Elías, me perdona. O sea, todos los milagros que hizo Eliseo, después de que Elías lo vio a Elías, todos los milagros que hizo Eliseo son milagros poderosos. Dividir las aguas del Jordán. Sanear el agua de un manantial en Betel cuando arrojó un jarrón de sal. Hizo brotar aguas en Edom para el ejército. Predijo la victoria de Israel sobre Moab. Multiplicó el aceite en una oportunidad. Resucitó a la mujer de la hija, resucitó al hijo de la mujer sumanita. Hizo milagros en la olla de Gilgal cuando la cocinaron y estaba envenenada la olla. Hizo milagros en la olla de Gilgal. Multiplicó 20 panes. Curó a Namán. Maldijo a Jesse. Hizo flotar un hacha. Causó ceguera al ejército sirio. Predijo una liberación milagrosa. Predijo la muerte de Jezabel. Y aún sus huesos provocaron un milagro cuando un hombre muerto fue puesto allí, dice que resucitó. Cuando vemos Eliseo esto, vemos los milagros de Cristo Jesús. Jesús multiplicó los panes. Jesús caminó sobre las aguas, este hizo flotar un hacha. Jesús convirtió el aceite en vino, este hizo que no, que los jarrones de aceite no se desabastezcan. Eliseo era un labrador, hermanos. Hoy yo quiero decirles esto y voy a terminar porque no tengo más tiempo. Un hombre insignificante. Un hombre insignificante. Estaba labrando la tierra. Pero después que fue elegido y después que se le dio la doble porción, fue un hombre piadoso de oración y búsqueda. No volvió más a la yunta de bueyes. Una vez que fue elegido, directamente decidió hacer lo que Dios le había enviado. Cada vez que veo a estos hombres ser obedientes, puedo decir lo único que el Señor quiere de usted es obediencia. Y obediencia es un paso importante a la santidad. Sin obediencia no va a poder ser un hombre piadoso en búsqueda de la santidad. Posiblemente estos hombres no eran santos en extremo, ni eran apartados hasta que fueron llamados, pero después que fueron llamados, fueron hombres que jamás se apartaron de Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Hombres que Dios eligió de entre medio de lugares que nadie ni siquiera daría dos pesos, como decimos, para elegirlo. Por la fe, Enoc fue traspuesto al no ver muerte. Lo fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue de traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.